Todos hemos pasado, se lo aseguro, muchas veces, de hecho no muy lejos de acá, a un par de cuadras, en un lugar muy hermoso. Y en uno de mis rincones secretos y favoritos de nuestro caótico y hermoso Santiago. Ojalá que esta canción sirva para rescatar un poco.